imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen. Buenas tardes, Concepción. Buenas tardes, Lorenzo Arena. Los talleres de Estudio del Sur presentan su programa Violencia, Estado y Ciudadano. Hoy, lunes 13 de octubre 2014, estamos junto nuevamente con nuestro elenco, el profesor Tomás Rodríguez. Buenas tardes. Gabriela, que nos acompaña en los controles, y tenemos tres invitados. Tenemos a Ricardo Fletcher, gestor Hola. Cultural. ¿Cómo están? Constanza y Diego, estudiantes de la UDEC. Hola, de nuestra ciudad de Concepción. Empezaremos, profe, por decir algo importante hoy día. Como dijo, y lo está señalando nuevamente Evo Morales, hemos perdido el miedo para liberarnos del imperialismo. Profe. Bueno, para comenzar, iniciaremos con un texto de Galeano que se transforma en una costumbre, en el del libro Los Abrazos, se llama El Sistema. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bien, empezaríamos con nuestra invitada Constanza. Ahí, como primer bloque, estamos llamados hace mucho tiempo a que el pueblo se está organizando y está pidiendo una asamblea constituyente. El por qué una asamblea constituyente sería la pregunta. ¿Quién la va a dirigir y por qué? Pero partamos que este último tiempo nuestro pueblo ha sido sometido a diferentes violencias desde el Estado. Y en esto ha implicado de que el chileno común, ¿cierto? El trabajador, el estudiante, ha sido reprimido en forma selectiva. Para ello, el Estado burgués, ¿cierto?, junto al imperialismo, ha intensificado su sistemática forma de construir un Estado policiaco. Y eso es creando, ¿cierto?, montajes políticos, montajes policiales, donde siempre quedan en manos de los sospechosos de siempre, que son los estudiantes, los trabajadores, ¿cierto?, y en este caso los movimientos sociales. Constanza, como estudiante de antropología, tu visión acerca de lo que está ocurriendo en Chile hoy, que tiene que ver con los montajes. Bueno, lo que yo observo que está sucediendo hoy en Chile es que en el fondo se está intentando posicionar hacia la opinión mediática una imagen de criminalización hacia la protesta social, criminalización hacia el movimiento estudiantil, particularmente en el caso de que nosotros estamos tratando ahora acerca de la formalización de 8 compañeros que participaban activamente dentro del movimiento estudiantil perteneciente a diferentes casas de estudio de la región y a los cuales se les está, bueno, ya culpando derechamente desde la Fiscalía y desde el Estado en el momento que se hizo parte de la investigación de la participación en 5 fechas distintas a partir del 2013 de fabricación y porte y tenencia de artefacto incendiario y de desórdenes públicos, que fue el último cargo que se agregó producto de la intervención de la Intendencia, como dije anteriormente, que se quiso hacer parte del caso el día de la mañana del primer intento de formalización. La investigación se viene desarrollando ya desde el año pasado y viene siendo promovida en el fondo por los órganos de inteligencia del Estado chileno, que quieren instalar una política represiva, profundizar la política represiva que han sostenido por bastantes años, fortaleciendo hacia la opinión pública la imagen de que en el fondo los movimientos sociales y la protesta lleva en sí a la violencia y a la inseguridad social. En el fondo se levantan estos montajes, que finalmente sabemos que son montajes porque ha pasado anteriormente con otros casos en los cuales luego de que se infla este tema de que existe una banda, en el caso particular de ahora o en el caso bomba de los compañeros de Santiago y compañeras, una vez que se infla esto a través de los medios de comunicación y luego cuando salen inocentes, Nadie, la gente ignora producto de que los medios de comunicación no reparten la información, no difunden la información, porque lo que quieren es inflar el mono de que ahí existe realmente una asociación ilícita o que existe una intención en el fondo de atentar contra la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Ricardo, tú, como gestor cultural, en tu paso por Europa, ¿se ha visto esto antes en Europa, esta creación de este manto de impunidad y más montajes políticos y policiales con los movimientos sociales? Habría que retraerse un poco a la historia, pero sí, efectivamente se vio, se ha visto, sigue funcionando. Es más, no habría que ir tan atrás, basta con ir hasta el asesinato de Olof Palme en Suecia, que hasta el día de hoy no se sabe quién fue el que asesinó a Olof Palme. Y hablando en tiempos modernos, porque los jóvenes son más jóvenes, mucho más atrás tendríamos mucho más ejemplos, pero pensando que ellos son más jóvenes y conocen, deben conocer esa parte de la historia, estamos hablando de los 80, es decir, no hace 30 años, van a ser dentro de poco. Hasta el día de hoy no se sabe quién asesinó a Olof Palme. Encarcelaron a un hombre, a un alcohólico, y punto. Luego, hace casi 20 años, no, un poco menos, 15 años, asesinaron a otra mujer, a una ministra, también en Suecia, ministra de Relaciones Exteriores, Anna Lindh. Tú me preguntarás cuál es la relación. Esas dos personas fueron quizás lo más progresista que ha tenido ese país que se llama Suecia, dentro de la socialdemocracia. Hasta el día de hoy no se sabe quién asesinó a Olof Palme y no se sabe quién asesinó a Anna Lindh. O sea, con eso, no sé si responde tu pregunta. Montaje 6 desde esa altura hasta abajo. Y te puedo seguir nombrando muchos, pero a lo largo del programa te puedo dar más ejemplos. Diego, los estudiantes de la UDEC han enfrentado hasta últimos 10 años, 15 años, ¿cierto? Una seguidilla de montaje, de lo cual también ha tenido repercusiones a nivel académico, porque además todo lo que tenga que ver con el tema judicial también tiene que vivir el tema académico de la jurisprudencia en el tema universitario, así con suspensiones y con una. ¿Se ha recrudecido este tipo de represión dentro de la universidad? Actualmente, la verdad es que sí, se ha dado y se da en muchas universidades privadas. Ahora, en nuestro caso, donde yo estoy implicado en este montaje, soy parte de uno de los imputados, claro, la Universidad de Concepción ha estado colaborando activamente, entregando material audiovisual y otras informaciones a la PDI, junto con la Agencia Nacional de Inteligencia. Y esto lo ha hecho de espalda a los estudiantes. Nosotros nos enteramos porque vimos la carpeta de investigación y ahí se ve, está la prueba concreta que la Universidad de Concepción está colaborando actualmente con los organismos de inteligencia. Profesor, esto ha sido sistemático. Bueno, nosotros debemos entender que las universidades son herederas de la dictadura, que el sistema en el cual vivimos es un resabio dictatorial. Y en ese aspecto, la Universidad de Concepción, mis tiempos de universidad, yo recuerdo muy bien haber tenido de rector a ingeniero en explosivo, los rectores delegados, digamos, ¿cierto? Eran individuos que los dirigía Pinochet, los dirigía, digamos, el ejército. La Universidad de Concepción fue castigada con demasía y con mucha más preocupación de parte de la dictadura cuando se instala el 11 de septiembre, se instala, digamos, este periodo de oscuridad. Y, por supuesto, que quedan resabios de ese tiempo. Se han dado movimientos universitarios que han tratado de revertir la situación. ¿Me explico? Tratar de llegar al cogobierno y tratar de alguna manera, participar en las políticas que implementa la universidad para poder dirigir el gobierno universitario. Pero nunca se pudo. Pero me parece que ahora hay un decreto fuerza ley que fue abolido y que permite, digamos, que los estudiantes organizados participen en las reuniones del directorio. No sé, no tengo claridad todavía si es con derecho a, quisiste carácter, con derecho a intervención directa, con derecho a voto, ¿cierto? O puede que sea solamente ornamental. pero la Universidad de Concepción tiene una estructura dictatorial, tiene una estructura represiva, y por supuesto que el ingeniero Lavanchí no ha cambiado esta tónica. O sea, ahí estamos viendo que se está generando una microasamblea. O sea, si podemos proyectarla, ¿cierto? Sería un principio de una asamblea constituyente. O sea, primero construir la base sólida, ¿cierto?, de los movimientos sociales. Ahí, Constanza, ¿cómo ve cuál es la relación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción con la problemática de los montajes estudiantiles? ¿Cuál es su participación, su protagonismo en esto? Bueno, la Federación de Estudiantes ha estado presente en el transcurso que se ha llevado a cabo el proceso, porque en el fondo comprendemos, como señalaba acá el compañero, que esto es el resultado, es una demostración de algo que funciona a nivel mucho más estructural, que corresponde, claro, a esta herencia dejada por Pinochet a través de la dictadura, que corresponde en el fondo a la violencia, que corresponde a la criminalización del movimiento estudiantil, como señalaba antes. Por tanto, no ha podido dejar de hacerse parte, y por otro lado, también como nosotros somos estudiantes de la Universidad de Concepción, también hemos intentado desde nuestros espacios de base, como son las asambleas de carrera, ir agitando ciertas cosas, como por ejemplo lo que nombraba el compañero de Nantes, compañero Diego, acerca de que la universidad está pasando imágenes que en el fondo vienen a violar completamente la autonomía universitaria, que vienen a violar este espacio que en el fondo nosotros sentimos que tenemos que ir recuperando de a poco con las prácticas cotidianas con las que nos desenvolvemos. Y en la lucha también por, en el fondo, ir constituyendo de a poco la fuerza que aspira a generar el cogobierno, por ejemplo. Pero en el fondo entendemos de que la universidad es una institución que, si bien es tradicional, es privada y funciona bajo esas lógicas que le han servido y le han sido útil para seguir manteniendo su patrimonio. El patrimonio en dinero que corresponde también a los intereses de la Corporación Universidad de Concepción, que en el fondo su fin completamente siempre ha sido el lucro. Igual con una posición súper innovadora a través de sus ideas académicas y proyectos de investigación, por ejemplo, pero siempre teniendo la lógica del capital y de la mercantilización de la educación presente. Ricardo, lo que tenga que ver con el aspecto cultural, ¿se transformó con un aspecto como algo cultural en este país, de que estamos secuestrados por una constitución ilegítima? A ver, la constitución per se es ilegítima. Es ilegítima, y no solamente porque fue hecha en tiempo de dictadura, sino porque esta constitución no da cuenta de los cambios que ha tenido la sociedad actual. Al no dar cuenta de los cambios que se han producido en la sociedad actual, esta constitución queda totalmente ilegitimada, per se. Ya, eso es un paso. Luego, desde el punto de vista de la cultura, hay un hecho que ha... Esta misma constitución y luego la forma en que se han llevado a cabo todos los gobiernos en estos últimos 40 años han venido produciendo miedo. Es la cultura del miedo, la cultura del terror. Y es un miedo institucional. Ya estos últimos 20 años, a pesar de los hechos que han existido, ya no es un terrorismo de Estado con agentes del Estado en forma sistemática, violando los derechos civiles y políticos de cada uno de los afectados. No es tan directo, es más selectivo. Lo siguen violando, lo siguen haciendo. Culturalmente entonces van provocando un miedo. Porque al tomar a una persona o a ocho personas en un fin de semana, eso produce mucho más temor que salir en una marcha y atacar a 150 o 200 personas. Y eso, culturalmente, claro, va produciendo un miedo que se traduce luego en una naturalización. Se normaliza un estado de las cosas actual en la sociedad. Claro, porque en una sociedad donde no se utilice el principio de la soberanía popular, en una sociedad donde no exista una visión plural de la sociedad, en una sociedad donde la participación no sea el principio rector de ella, por supuesto que se dan estos feudos, estas entronizaciones de estos grupos, ciertos fásticos, que tienden a secuestrar el Estado, que tienden a secuestrar a la sociedad civil de manera tal de poder construir su sistema. Y este sistema no es democrático porque no le interesa la democracia. Porque la democracia implica la participación, implica la soberanía, implica la tolerancia y la inclusión, implica reconocer a los pueblos originarios, al pueblo nación mapuche. Entonces, es claro, como dice Ricardo, de que en un Estado tan déspota, tan anacrónico, tan retrógrado, tan cavernícola como el Estado chileno, la sociedad civil es la que peor está, en la que menos protección tiene. Y es, por todo lo que yo he dicho, no camina hacia allá la sociedad, no camina hacia empoderar y a generar cuotas de poder en la sociedad civil. Todo lo contrario, la idea es quitársela y transformar en un Estado policiaco, que lo estamos viendo hace bastante rato. En el caso de esta, la Araucanía, ¿cierto? Bueno, está explícitamente las imágenes que aparecieron el día domingo con la marcha del día 2 de octubre. Efectivamente, están operando agente encubierto, pero acá estos agentes encubiertos no van a detener a la persona, sino que la van a chequear y hasta dónde están ligados. Entonces, estos supuestos montajes que se realizaron después de los atentados, ¿cierto? Ya de, hay que especificar bien que no fue en la escuela militar, sino que fue en un lugar del metro escuela militar, que es distinto, porque el lenguaje siniestro, ¿cierto?, del aparataje de inteligencia policial se condice con el lenguaje político del gobierno de la concertación a nueva mayoría, que tiene que ver con detener al movimiento social. Y que claro. ¿Qué implica esto? Que el tema de la Asamblea Constituyente, que va conectado con esto, ¿cierto?, es porque quieren evitar a toda costa que una Asamblea Constituyente se haga parte de nuestro pueblo. Entonces, vamos a volver al segundo bloque. Quiero que plantear de que esta lucha de la sociedad civil contra la oligarquía y los poderes económicos, militares, ha sido constante en la historia de nuestros países. Desde la entronización de la, entre comillas, República Latinoamericana, que se ha dado este secuestro desde el centralismo, ya sea Santiago en este caso, Caracas en otro caso, Buenos Aires en otro lado, etc., donde un grupo de poder se entroniza, ¿cierto?, y empieza a crear un país para su cuento. Es lo que dice un poco Jorge González. Chile es un fondo y los dueños del fondo están en Santiago. Yo diría más, en Chile específicamente. Chile específicamente es un país donde las dictaduras han sido permanentes. O sea, Chile ha sido una permanente dictadura militar y hemos tenido solamente dos momentos en que ha habido una democracia profunda, y que fue con Marmaduke Grove en los 30 y después con Salvador Allende. Y no ha habido más. Todo el resto de nuestra historia ha sido una dictadura permanente. Entonces, era para complementar lo que tú estabas afirmando. Sí. Bueno, y como siempre, para nuestros invitados, que están nosotros, Gabriela nos deleita con bandas que son, estas son las bandas buenas, que son las bandas de Concepción, Mantarraya, son de Concepción, Vía Láctea. We'll be right back. imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. Bien, estamos de regreso en los talleres Estudio del Sur, con su programa Violencia, Estado Ciudadano. Nos están enviando información desde Santiago, una acción que acaba de ocurrir hace unos 50 minutos, es la quema de un patrullero en moto por un estudiante en un sector de Santiago. Y cosas que están ocurriendo en nuestro país en este minuto, la lucha y la resistencia está dando también su quehacer cotidiano, profesor. Como estamos dentro del contexto de lo que son los procesos constituyentes, es interesante aterrizar este proceso constituyente en América Latina. ¿Por qué? Porque se da la situación que en nuestros pueblos nunca hemos podido generar constituciones democráticas, al menos en Chile, como dice muy bien Ricardo. Se han dado situaciones que se están hoy día fortaleciendo, ya sea en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Pero aquí en América Latina las constituciones nunca reconocieron a los pueblos indígenas, a los pueblos naciones originarios. Eso implicó que los indígenas se transformaran en algo así como naciones clandestinas. O sea, naciones que habitaban un país que había sido de ellos, pero que eran totalmente invisibilizados. Se daba la situación, ¿cierto?, que en nuestros países, en la constitución de nuestros países, los oligarcas, los grupos de poder, se apropiaron de los procesos constituyentes. De tal manera que hicieron traje a su medida. Y estos trajes a su medida se dieron en toda América del Sur. ¿Para qué hablamos de Centroamérica? Que de ahí viene lamentablemente el concepto de República Bananera, ¿cierto? Que no solamente lo secuestraban, digamos, el poder constituyente, sino que más encima lo transformaban en un hotel o un resort para, ¿cierto?, los norteamericanos o sus amigos europeos. Aquí también hay que entender que hemos sido criados en una cultura del autoritarismo y la verticalidad, donde el abuso de poder es característico. Nuestras sociedades han tenido que luchar, han tenido que levantarse y han tenido que bregar, ¿cierto?, ya sea los obreros, los campesinos, los estudiantes, por tratar de revertir esta situación de abuso de poder. La desigualdad ha sido una característica de las constituciones políticas, en términos de que el 15% de la población más rica se quede con el 80% de la pobreza y el otro 20%, ¿cierto?, se reparta entre todo el 85% de la población. Entonces, es claro que en la constitución de nuestros pueblos ha habido abuso de poder, ha habido secuestro de poder, ha habido un autoritarismo exacerbado, ha habido injusticia social. Y contra esto es donde se empiezan a levantar, ¿cierto?, los sectores más lúcidos, los sectores más combatidos de nuestros pueblos. Y es aquí donde podemos tener, por ejemplo, el caso de Venezuela, ¿eh? Donde por allá, porque entendamos una cosa, la constitución venezolana no la hizo Chávez. La constitución venezolana, el proceso constituyente venezolano responde a una situación de no más que vivían, digamos, los venezolanos, ya sea clientelismo, corruptela, robo al Estado, corrupción por todos lados. En ese aspecto, hoy día podemos ver los índices y la forma como viven, sobre todo con los jóvenes que tenemos acá, ¿cierto? Cómo se promueve la participación y la participación política de los jóvenes en Venezuela. Cómo se tiende a generar toda una sinergia, ¿cierto?, entre el poder político y la juventud. Pero no en la perspectiva, digamos, de reproducir el Estado, sino que volver los críticos para ver cuáles son las pifes del Estado. Bueno, Diego, ahí, volviendo a, no específicamente de tu caso, pero ahí lo que resultó nefasto y bastante violento fue la matanza en México de 47 estudiantes, donde fueron detenidos por la policía y fueron secuestrados, dinamitados, cercenados en una fosa. Entonces, la violencia policial, en este minuto, nosotros tendemos a sacar conclusiones que la policía se está mandando sola ahora, ¿eh? Que no hay un poder político que la controle. Entonces, tu caso se repite en muchos casos en diferentes partes de nuestro país. Ahora, tú como cuando lo enfrentas a este verdadero monstruo, ¿cierto?, de un Estado policíaco, ¿qué sacas como conclusión frente a eso? Bueno, claro, o sea, mi proceso igual ha sido bastante difícil, tanto personalmente como para la familia, pero también tengo muy claro que esto no es un caso aislado, ¿no? O sea, esto no es la primera vez, ni se dio solamente acá en Chile, sino que ocurre en toda Latinoamérica y en el mundo, donde los estados tienen sus organismos represores que actúan, incluso a veces por cuenta propia. Nadie sabe, por ejemplo, acá en Chile, nadie sabe cómo funciona la ANI, nadie controla eso, no hay un control. Pero, no, claro, o sea, a lo largo de toda la historia esto ha ocurrido. Esto no es un caso aislado. Entonces, en este caso, ¿cómo enfrenta esta represión del Estado policiaco la mujer estudiante, la mujer combatiente, la mujer callejera, ¿cierto? La mujer que está ahí parando la olla? ¿Cómo tu visión de ese lado, cómo ves la represión desde el otro lado? Bueno, yo como mujer, me toca vivir la violencia en el fondo sistémica, no solo desde el punto de vista político, sino también en el punto de vista cotidiano. Yo cada vez que salgo a la calle tengo que salir con una actitud diferente a la que salen los hombres, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, porque en el fondo este estado también que nosotros, en el que nosotros nos desenvolvemos, no solo es un estado que es capitalista y que tiene intereses de clase que predominan, sino que también es un estado que es patriarcal y que en el cual predominan relaciones que son, desde mi punto de vista, inhumanas, en el sentido de que se van reproduciendo, se van naturalizando prácticas desde que son hegemónicas, en el fondo, que están impuestas y que de repente se reproducen sin cuestionarse. Bueno, la mayoría de las veces se reproducen sin cuestionarse. Y que en el fondo van amedrentando y haciendo cada vez más inhumana la existencia y van siendo incuestionadas. Entonces, no sé, lo que yo me planteo personalmente y lo que trato de transmitir es, en el fondo, es ir construyendo desde con la microcapacidad que tiene uno como individuo, yo como sujeta, ir en el fondo buscando el cambio de relaciones a nivel individual, intentando cambiar la subjetividad que nos inserta el sentido común, que nos inserta el sistema capitalista y el sistema patriarcal, que en el fondo lo único que consigue es este desastre a nivel planetario, ¿cierto? Porque en el fondo es algo que funciona a nivel mundial, o sea, la globalización, el sistema capitalista mantiene las condiciones materiales e inmateriales que vive el mundo completo. Nosotros naturalizamos esas prácticas, por ejemplo, cuando le damos la comida a un niño y le decimos que tiene que comérsela toda porque hay niños en África que no comen y pensamos que eso es normal. Y lo damos como ejemplo de crianza. Entonces, mi apuesta en el fondo es hacia la organización, hacia la difusión de la posibilidad de un cambio, ¿cierto? Apostar en el fondo a derrocar el Estado, en el fondo, desde mi punto de vista, lograr el socialismo. Y esa es la invitación en el fondo también. Es importante, Rocío, lo que dice ella. Por ejemplo, como profesor siempre vuelvo un poco al tema, que por ejemplo la Constitución venezolana está escrita en lenguaje género. O sea, donde no se habla del hombre y la mujer, y donde la mujer no solamente se le reconoce en términos formales, sino que en términos efectivos. Entonces, aquí en Chile eso no existe. Siguiendo un poco la Simone de Beauvoir, la mujer es como el segundo sexo. Y es mirada, yo creo que todos sabemos claramente la falta de respeto y cómo se basurea a la mujer y se le transforma en un objeto, se le transforma en portadora de silicona, etcétera, etcétera. Cómo se le banaliza y, por supuesto, cómo se le... ¿Qué visión política tenemos de la mujer chilena, que es la presidenta que en este momento está? Que de alguna manera es totalmente anuente, totalmente coherente, ¿cierto?, con una visión empresarial, masculina, patriarcal, donde la presidenta se va a reunir con los empresarios norteamericanos, mientras los otros países están tratando de levantar el alba. Entonces, también importante lo que dice ella, cómo hay que desmistificar y destruir esa imagen que está intronizada desde el punto de vista político, desde el punto de vista social de la mujer aquí en Chile. Ricardo, como aprovechando todo tu expertise en el tema comunicacional y popular de lo que es las comunicaciones radiales, ¿cómo se enfrenta culturalmente una redundancia, esta cultura del terror, la cultura del miedo, la cultura de los montajes, la cultura de los asesinatos? A ver, primero, con mucha alegría. Eso es lo primero. O sea, a la medida que nosotros no somos capaces de decir no tenemos miedo. No tenemos miedo y sabemos que ellos nos temen porque no tenemos miedo. Esa es la primera mirada que personalmente he venido cultivando. Porque antes yo era más triste. Antes yo era más combativo. No quiero decir que hoy día no lo sea. Pero tenía el combate mirado desde otra perspectiva. A la par con ellos. Y me di cuenta que es que siempre me pegaban. Porque ellos tienen más armas que yo. Entonces, hoy día digo no. Hoy día los combato con alegría. No con miedo. Y no les tengo miedo. Y ellos saben que no les tengo miedo. Y tienen miedo que yo no tenga miedo. Mira el juego como lo voy dando vuelta. Y es justamente lo que está sucediendo hoy día en Chile. O sea, la clase política tiene miedo, lo que estaba diciendo antes, tiene miedo de que existan organizaciones sociales que salgan a las calles y que digan verdades. No que salgan a protestar por protestar, sino que el miedo de ellos es que se digan verdades. Verdades que no se están diciendo en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son dominados por la actual clase política y quienes están detrás de ellos. Son verdades que se dicen en los medios de comunicaciones populares, son verdades que se dicen en radios comunitarias como esta, son verdades que llegan a lo mejor no a millones a la vez, pero sí llegan a 10, a 20, a 30, a 40 y que después se van replicando. Entonces la primera forma de salir de este impasse es justamente ese. Porque además, y eso quizás sea un aprendizaje que hemos hecho, en la medida que nosotros vamos diciendo verdades y las decimos como tiene que decirse, y cuando digo tiene que decirse, no sin pelos en la lengua, sin pelos en la lengua, oye, esto es lo que me pasa, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que espero y esto es lo que me están haciendo. Y nada más ni nada menos. Entonces no hay ninguna ley que te pueden tirar encima, salvo lo que están haciendo con los jóvenes, los montajes. Entonces cuando hay un montaje, uno sabe ya lo que viene después. Y lo terrible de esto es que están haciéndolo con nuestra juventud. Ah, sí. Con nuestro futuro. Pero hay que entender, disculpa, que yo quería decirlo, el Estado es intrínsecamente represivo. O sea, no hay que esperar nada de un Estado más que represión. Porque si el Estado no reprime, entonces sus ovejas se van, como dicen los curitas, a propósito de Sati. Claro, pero también, a partir de lo que dice Ricardo, por ejemplo, volviendo un poco a lo que son los procesos constituyentes en Ecuador, por ejemplo. Ah, claro, pero ahí está... Claro, nosotros hemos hablado acá de lo que en lengua nahuatl se llama el suma kawai, que significa el vivir bien. Mm. O sea, en Ecuador la Constitución garantiza a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, el vivir bien. Y eso implica darle, como decir, estatuto de sujeto de derecho, por ejemplo, a los bosques. Pensar en el futuro, o sea, pensar que los jóvenes y los niños necesitarán bosques, necesitarán vertientes, necesitarán las montañas, inclusive hasta las nieves. Del andino ecuatoriano también están como sujetos de derecho político. Entonces, aquí voy yo, de que en esta triste historia que se llama Chile, digamos, con signo peso, ¿cierto? Donde el dinero campea y donde todas las relaciones sociales, políticas, son miradas a través del cristal del dinero, tiende a descomponer socialmente. Porque los jóvenes no van a aceptar, ¿cierto?, lo que decía Galeano, de confundir el precio con el valor. Porque hay cosas que no tienen precio. La libertad, la justicia. De alguna parte tendrá que salir, digamos, la energía, porque, y de hecho ya está en las calles. Y el sistema sabe de que sus días están contados. Porque es cosa de mirar el contexto latinoamericano y mirarnos nosotros. Y ahí vemos que los únicos cavernícolas en este momento somos nosotros. Y eso es lo que a la juventud de alguna forma le altera. Porque ellos que siempre están abiertos, digamos, a las ideas nuevas, que ellos de alguna forma traen la vitalidad telúrica de este país, se dan cuenta que estamos en un país anquilosado, avejentado, triste. Hay, Constanza, hay algo que, siguiendo la tesis de los compañeros, hay un protagonismo que es de los jóvenes, es ahora. Acá entran cómo esta rebeldía, esta alegre rebeldía juvenil, se enfrenta con los medios de comunicaciones que hacen este cerco, ¿cierto? Que lo invisibiliza, invisibiliza las, no solamente las causas, sino los efectos que produce la violencia del Estado. ¿Cómo se enfrentan ustedes cotidianamente con estos medios de comunicaciones que tergiversan no solamente la lucha callejera, sino que la lucha reivindicativa de buscar, ¿cierto?, un nuevo vivir, como dice el profesor Tomás? Bueno, nosotros, en mi caso, como estudiante, que pertenece en el fondo a esta generación que ha estado activa en la media el 2006, que después se vio activa el 2011 en la universidad, las universidades, como señalaba Ricardo, somos una generación que ha perdido bastante el miedo, que no sé, no nos espanta, por ejemplo, poner una firma cuando hay que apoyar una cierta causa, no nos espanta participar en ciertos espacios que la gente adulta ya no, en los cuales no se ve desenvuelta. Vemos que en el fondo el cambio es posible, no solo porque somos jóvenes y porque ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, sino que porque realmente las condiciones que evidenciamos de vida en Chile y que se pueden evidenciar también en Latinoamérica, son condiciones de vida que en el fondo imposibilitan cualquier posibilidad al ocio, cualquier, no sé, uno le toca ver, por ejemplo, si va a una ciudad un poco más grande quizás que Concepción, se da cuenta de que la gente pasa 12 horas fuera de su casa para poder mantenerse vivo o vive en condiciones de hacinamiento tales que en el fondo no existe el buen vivir. Esa es una irrealidad en el fondo. Entonces, ¿cómo tratamos de visibilizar esto? A través de diferentes, no sé, la participación en organizaciones, la inserción territorial, el trabajo en las poblaciones a las que uno pertenece, a través del movimiento estudiantil, ¿cierto? Y nos vemos enfrascados continuamente con este imaginario social que va constituyendo los medios de comunicación que responden a los intereses de los propios dueños de los medios de comunicación, que son a la vez los mismos que tienen las empresas en Chile, como el Edwards, por ejemplo. Entonces, lo hemos visto acá. Claro, entonces ellos van construyendo este imaginario que busca, como señalamos con el caso del montaje, criminalizar, ¿cierto? Vincular, por ejemplo, hace un tiempo atrás salió en el canal 13, salió cómo vinculaban en el fondo el atentado de bombas de la estación de la escuela militar con el movimiento estudiantil, con organizaciones políticas particulares dentro del movimiento estudiantil, y a nosotros lo que se ha producido dentro del movimiento también ha sido la generación de espacios de comunicación alternativos que buscan en el fondo difundir la contrainformación, que es la información que viene desde acá abajo, la que se vive realmente, la que está donde las papas queman, y desde ahí en el fondo ir pudiendo a llegar a más espacios y poder ir colectivizando esta información que nos pertenece, que tiene interés de clase también y que pertenece a nuestra clase, a la clase obrera. Y desde ahí en el fondo ir pudiendo hacer un poco la campaña contrainformativa. Y a la vez también manifestándonos en las calles, que es nuestro territorio natural en el fondo, donde desenvolvemos la vida diario y que nos pertenece. Y que si no nos está perteneciendo ahora es por culpa de unos pocos. Entonces desde ahí nos planteamos. Diego, ¿qué es ser un joven hoy en Chile? Bueno, como para complementar un poco lo que decía mi compañera acá, que claro, los jóvenes ahora nos vemos enfrentados a todo un aparataje que ahora levantan también los medios de comunicación tradicionales, porque ahí también se da una cierta lucha de clases también ahí. Vemos cómo los medios de comunicación criminalizan los movimientos sociales y además todo este tipo de casos, montajes, ellos simplemente no respetan ninguna presunción de inocencia, hablan de los culpables, hablan del joven que lanzó la bomba, hablan en el fondo pasan por encima de todo. Y claro, o sea, ser joven hoy en día es no tener miedo, porque ellos lo que buscan, el Estado y su aparataje, es que tengamos miedo. Ellos no buscan que nosotros estemos en la cárcel o que asesinarnos, sino que en el fondo es que no nos metamos en política, que nos asustemos, que digamos, no me voy a meter en esto porque me puede pasar, puedo estar en un proceso judicial. Entonces lo que buscan es generar terror. Eso se vio en la última marcha estudiantil, tanto en Santiago como en Concepción. El llamado, ¿cierto?, de la FEC y de otras agrupaciones, vieron disminuido, ¿cierto?, la llegada. O sea, eso no quiere decir que no hubo una cantidad importante, sino que este tipo de violencia desmoralizó por algún modo u otro los movimientos sociales. ¿Y profesor, qué piensa usted? Bueno, aquí, compañero, está faltando un factor, que es la entrada a la nueva pillería del Partido Comunista. No olvidemos también. Lo podríamos dejar para el próximo bloque. Sí, no, ¿verdad? No olvidemos. Porque eso hay que tratarlo así con más finito, porque ahí hay mucha. ¿Cómo dice? Mucha tela que cortar. Claro, ¿no? Y también hay que entender de que se la están jugando por un proyecto fallido. Yo creo que hay que agregar una nueva pregunta a todos estos montajes que se están haciendo actualmente, políticos y policiales. ¿Qué es lo que se esconde detrás de estos montajes? ¿Qué es lo que realmente está pasando en el subterra? Con el permiso de Baldomero Lillo, ¿no? Subterra, porque estos montajes no son casualidad. No es casualidad, y con esto termino, no es casualidad que hace dos meses, atrás, dos meses y medio casi, yo todavía tengo dando vuelta a la fecha cercana, un diario de Estados Unidos, perdón, de Inglaterra, la BBC, que diga que Chile no es un destino, un buen destino turístico, cuando todavía no existían las bombas, todavía no se ponía la famosa bomba, ni las 40.000 bombas más, me dejó mucho que pensar, y lo comenté con varios amigos y todos llegamos a la misma conclusión: hay algo que está pasando. Pensábamos que era mucho más político, pero estamos viendo que es peor que eso. Bien, dejo la pregunta ahí. Tenemos dos preguntas entonces. La participación del Partido Comunista en la actualidad, pagando, ¿no?, fianza. Otra más, profesor. Y lo que está ocurriendo, ¿cierto?, este avisaje, ¿cierto?, de los medios de comunicación imperialista, porque, digamos las cosas por su nombre, el imperialismo no solamente viene de Norteamérica, sino que nuestro imperialismo innato viene de Inglaterra, así que... El imperio no tiene, ¿sí?, fronteras. Correcto. Y donde haya imperialismo habrá también lucha, ¿cierto?, revolucionaria. Así decían los hermanos mayores. Entonces nos vamos con la música. Gabriel nuevamente nos trae el monstruo, ¿sí?, agrupados dentro del estómago que nos contiene. Bueno, vienen de la capital, Santiago. Thank you. imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual... Bien, estamos de regreso. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos acá en Videncia Estado Ciudadano, su programa de los Estudios del Sur, junto a nuestro invitado, Edgardo Flecha, ¿cierto? Gestor cultural. Y Constanza y Diego, estudiantes de la Universidad de Concepción. Y como siempre, con el profesor Tomás Rodríguez. Y por supuesto, los controles, Gabriela, que nos acompaña con la buena música de las buenas bandas, que dijo: estas son las bandas buenas, digo yo. Porque hay otras bandas malas que andan con uniforme allá afuera y eso no son otros. Y hay otros que andan con casco rojo. Vamos a ir a las bandas de la policía de rojo, ¿eh, profe? ¿Tiene algo? Bueno, ¿cuál es? Vamos a tomar un poco más de serio esto, porque deben haber nuestros vecinos y vecinas y la gente que lo escucha. Hay que identificarlos bien, ¿ves? Y señalar quiénes son. ¿Cuál es la participación del Partido Comunista hoy en la realidad chilena? Bueno, lo que hay que tener claro acá es que el Partido Comunista es parte del proyecto que está llevando a cabo la nueva pillería, la nueva mayoría. Por lo tanto, debe de alguna manera compartir sus políticas represivas, debe compartir sus políticas económicas, debe compartir la línea política gruesa y también en algunos lados finos. Entonces, ¿por qué es importante situar la discusión acá? Porque resulta de que, como dice muy bien Ricardo, este segundo tiempo la señora Bachelet no viene así por así, ¿no? Nosotros lo hemos dicho aquí. Bachelet estuvo 4 años en Estados Unidos. Bachelet se reúne con los empresarios norteamericanos. Entonces, ahí adquiere una dimensión nociva la participación de un partido político que se dice instrumento del pueblo, que se dice instrumento de la clase trabajadora. Porque resulta que la clase trabajadora hoy día es la más perjudicada por este sistema. Y si bien ellos, yo creo que están pensando en la reforma laboral, nosotros sabemos lo que va a terminar eso. Sabemos lo que va a terminar. Primero, cero participación ciudadana. Segundo, cero participación de los sindicatos, porque más encima en Chile no hay sindicalización. Tercero, la presión del empresariado va a ser 10 veces superior, ¿cierto?, al 7% que existe de sindicalización. Entonces, veamos aquí cuál es la respuesta que va a dar, ¿cierto? Porque este partido, frente a las reformas que quiere instaurar, pero a la manera, como decía Piñera, ¿cierto? Como es Chilean Way, pues sería Concertación Way, ¿cierto? A la manera que lo van a hacer ellos. Porque al final, o si no, es simplemente vender la pomada, como se dice. Y es ahí donde adquiere un carácter bastante casi perverso, ¿cierto? De estar jugando a dos bandas. Por un lado, ¿cierto? Estar planteando toda una épica revolucionaria, ¿cierto? Todo un pasado de enfrentamiento ante la dictadura, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, compañero, ¿qué está pasando? ¿Estamos pagando la fianza a la reforma tributaria? ¿Estamos permitiendo que la ANIA esté hoy día encarcelando estudiantes universitarios? ¿Estamos permitiendo, cierto, de que resulta que en el colegio de profesores las bases digan una cosa, que es no a la ley corta, y resulta que el Gajardo sale firmando? Tenemos, bueno, ahí tenemos a una CUT nuevamente capturada, ¿cierto?, por estos poderes que pertenecen o son los lacayos de la clase dominante. Y Constanza, ¿cómo se ha portado la corriente comunista en la Universidad de Concepción? Bueno, el Partido Comunista, nosotros lo tenemos en la universidad a través de las juventudes, que son las que en el fondo participan en el activo político universitario, y que vienen a ser uno de los grupos políticos activos, ¿cierto? Pero que en el fondo predomina, en la cual predomina esta lógica del Partido Comunista de esta época, que es la lógica de trabajar con las herramientas que entrega este sistema y continuar perpetuando una lógica asistencialista de parte de la organización. Y con su política de la avanzada electoral, ¿cierto? Un Partido Comunista que en el fondo en estos momentos se encuentra aliado, como decía el compañero, aquí con la nueva mayoría, haciendo los favores desde los diferentes espacios organizacionales en los que se encuentra, como el Colegio de Profesores, como en la CUT. Podemos recordar también hace un tiempo atrás cuando la CUT pedía 240 mil pesos, si no me equivoco, de aumento al salario mínimo, y luego de que sale Bachelet, la presidenta Figueroa de la CUT disminuye esa cifra, ¿cierto? Aportando a esta construcción de que Bachelet iba a subir el sueldo mínimo. Gajardo, por otro lado, haciendo lo mismo. Tellier hablando de que la lucha de clases no existe y que el Partido Comunista está para trabajar para todos y todas, cuando realmente las condiciones materiales que se evidencian son otras. Hay un grupo hegemónico que está dándonos por todos lados y hay un pueblo explotado, ¿cierto?, y oprimido, que en el fondo está sufriendo los apaleos de este sistema infrahumano. Entonces, en el fondo, hay mucha población estudiantil que en el fondo entra con este encanto del Partido Comunista clásico, con las imágenes de Víctor Jara, con las imágenes de Violeta Parra. Pero en el fondo eso quedó en el romanticismo del Partido Comunista, porque en el fondo yo creo que Recabarren en este momento se da vuelta en su tumba, viendo en el fondo cuáles son las prácticas actuales que tiene el Partido Comunista. Es un poco lo que planteamos la otra vez, de que el Partido Socialista, que no es socialista. Claro. Entonces, podríamos llegar casi a, si sigue por esta línea, digamos, vamos a llegar a un Partido Comunista que no es comunista. O sea, de hecho hay que recordarlo, ¿no? Porque Chile tiene como las mejores frágiles. El Partido Comunista, a través de la CUT, que si es cierto dice que el sueldo mínimo va a ser inferior a 2.50, pero sí captura el sueldo mínimo en 3 años más. O sea, no va a haber negociación durante 3 años más. O sea, quiere decir que en el 2016 creo que va a estar el sueldo mínimo en 2.50. O sea, y hay que ver la realidad argentina, ojo. Nosotros ya lo hablamos ya, claro. Que el sueldo mínimo en Argentina está en como 550 casi mil 600 pesos, mil pesos. Casi 600 mil pesos. Y eso que está en cuenta con la reforma. Un dato, la carga familiar son alrededor de 150 mil pesos por hijo. Así que, y con un sistema educativo que gratuito y con el sistema de salud también, que para las personas que han podido viajar a Argentina y si le llega a ocurrir un accidente, créanme que van a ser atendidos con los mejores médicos y en buenas instalaciones en Argentina. Y eso es gratuito. Y eso acá en Chile, bueno, tenemos. Eso sería para otro tema, para otro programa en realidad. Diego, ¿cómo ha resultado la relación con los compañeros del Partido Comunista? Porque creo que a fin de año hay nuevamente elecciones en la FEC. Y ahí, ¿cómo va nuevamente? Porque el Partido Comunista creo que ya perdió, digamos, ya no hay. Pero tienen vocalía, me parece, y ahí. Es que, en definitiva, uno tiene que entender que el Partido Comunista, la función que está realizando hoy en día, es ser la mano del gobierno en los movimientos sociales para cooptarlo. Los tenemos en la CUT, en la FESEC, la CONE, el Colegio Periodista. En definitiva, buscan poner los movimientos sociales al servicio de su programa de gobierno. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy firmes y desplazarlos. Es interesante lo que él dice, porque de alguna manera ha sido desplazado de todas las federaciones. O sea, ha sido desplazado de la Chile, ha sido desplazado aquí de la Concepción, ha sido desplazado de la del Biobío, ¿cierto? Ha sido desplazado de varias federaciones. ¿Por qué? Porque ya nadie confía en este doble juego. Ricardo. Yo. Demuestra su modestia, por favor, Ricardo, porque. A mí no me sorprende para nada la posición actual del Partido Comunista, es más. Es histórica. Sí, el Partido Comunista nunca ha sido un partido revolucionario. Y eso, aquellos que nieguen esa realidad, entonces no saben nada de la historia política de nuestro país. Y eso, por favor, no nos pongamos a buscar, como dijo Constanza, algún romanticismo revolucionario en el Partido Comunista, porque la única vez en que el Partido Comunista tuvo una acción crítica al modelo, no al sistema, al modelo, fue durante la dictadura chilena. Y esto fue porque estaba quedando fuera de las negociaciones. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez lo alzan no porque van a tomar una postura revolucionaria frente a lo que viene, sino porque estaban fuera de las negociaciones. Entonces, de una u otra manera, tenían que forzar y golpear la mesa y decir, no, nosotros también tenemos que estar dentro de esas negociaciones. Y yo les encuentro razón. porque ellos siempre, jamás en la vida se mostraron como un partido revolucionario. Siempre han sido un partido del pueblo, el partido del proletariado. Mientras existió el proletariado, ellos eran el partido del proletariado. Y hoy día son el partido de los trabajadores. Y los trabajadores, desgraciadamente, después de 17 años de dictadura y 20 años de esta continuidad de democladura, el chip lo tienen cambiado. Hay un nuevo paradigma, hay una nueva forma de pensar, de ver la vida, de ver la realidad, y por eso es que están tan asustados. Insisto, vuelvo a lo anterior, sí. La cultura del terror se impone porque los jóvenes se están dando cuenta que hay un chip en alguna parte, como ellos son los que mueven todas estas cosas, los jóvenes son los que se dan cuenta más rápido que existen los chips. Nosotros venimos luces, caminamos muy lento en eso, ellos inmediatamente saben lo que tienen que hacer cuando ven un aparato electrónico. Bueno, lo mismo pasa en el cerebro de los seres humanos. Si hubo una generación, dos generaciones, tres generaciones, que fue suficiente para cambiar el paradigma del pensamiento en nuestro país. Entonces no exijamos más al Partido Comunista. Yo sí estoy por criticarlo, por decirles, sálganse de ahí, ustedes no pueden estar ahí. Pero no le podemos exigir revolución a un partido que no ha sido revolucionario. Es importante lo que él dice porque... de hecho, ya vamos un poco más allá, su carácter estalinista le ha eliminado siempre su espíritu revolucionario. No olvidemos que desde la Gladys Marín, ¿cierto? Que nosotros también alguna vez estuvimos cerca de ella, ¿cierto? La universidad, etc. Planteaba una visión estalinista del partido, una visión verticalista, con comité central, y que se ve hoy día reflejado en lo que es la señora Camila Vallejo, digamos. Que de alguna manera parece que no tuviera voz propia, digamos. Pero quiero fortalecer el análisis que hace Ricardo, porque el Partido Comunista, cada vez que ha llegado a esta alianza, ha salido trasquilado. Salió trasquilado con Ibáñez, salió trasquilado con Videla, ¿cierto? Y bueno, me parece que ahora no va a ser la excepción. ¿En qué sentido salir trasquilado? Que al final, primero, está perdiendo la legitimidad que tuvo en ciertos sectores, digamos, del pueblo obrero, digamos. Pero a la vez está siendo cómplice de políticas represivas, ¿cierto? Que en cualquier momento se van a volver en su contra. ¿Por qué? Porque no puede de la noche a la mañana transformarse en eurocomunismo esto, vaya. Pero claro. Si tú ves lo que está haciendo hoy día el Partido Comunista, es el eurocomunismo. Por eso, pero es un eurocomunismo trasnochado, eso digo, o sea, ya no es tiempo para hacer eso. Hoy día el tiempo en América Latina es un tiempo de cambios drásticos, radicales. Entonces, los comunistas hoy día quieren hacer lo que nosotros sabemos que la Concertación hace mejor, que es cooptar, que es esa ambigüedad, ¿cierto? De dar mensajes ambiguos, de apostar al tiempo, de aplicar la represión, ¿cierto? Y por supuesto, los bonos, el clientelismo, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que el Partido Comunista no va a salir bien parado de esta alianza. Yo no sé qué piensan los jóvenes de esto. Sin embargo, yo creo un poco en el mundo. Eso me ha dado... El caminar por algunos países me ha dado una visión menos dogmática de esto. Los partidos comunistas en el mundo han cambiado. El eurocomunismo lo conocemos ya, llegan a ser socialdemócratas, son los socialdemócratas menos derechosos, o derechistas, perdón. Tanto es así que los partidos comunistas, hay ejemplos claros en algunos países, donde un partido que se llamaba Partido Comunista Marxista Leninista Revolucionario, ¿ya? A los, yo me recuerdo así, casi, ¿cómo se dice? ¿Por años? Cronológicamente me acuerdo más o menos, ¿eh? Ya, era Partido Comunista Marxista Leninista Revolucionario, ya, de una línea determinada. A los 3-4 años ya era Partido Comunista Marxista Leninista. Pasaron 3 años, 4 años, ya era Partido Comunista Marxista. Hoy día es un partido comunista. Y se acabó, así de corto. Y hay otro partido que se llamaba Partido Comunista de Izquierda, y hoy día es Partido de Izquierda. Y son exactamente iguales al Partido Comunista Chileno. O sea, por suerte el Partido Comunista Chileno no va a cambiar de nombre. Esperamos. que no vaya a ser un partido de izquierda en el futuro. Se puede llamar a concurso, digo yo. Claro, fíjate que es interesante. Ah, sí, porque se puede llamar a concurso, sí, tiene razón. Póngalo el nombre del Partido Comunista. Fíjate que ese fenómeno, el fenómeno que habla Ricardo es interesante porque se dio durante la década de los 80, que tiene que ver con la caída de los muros y todo eso, que inclusive Humberto Eco decía, qué poco revolucionario es el lenguaje de los revolucionarios. Exacto. Porque resulta que los comunistas trataban de, en ese momento, digamos, lo que es el eurocomunismo, trataban de ser lo más empático posible con toda esta avalancha neoliberal que venía. Entonces trataban, lo que están haciendo ahora, pues, tiene razón, Ricardo, que es tratar de no desencajar, pero tampoco perder un poco su esencia. Pero aquí nosotros sabemos quiénes son los que gobiernan, pero aquí se gobiernan las empresas. Y eso se sentirá, las bases se sentirá. Eso son las bases, por ejemplo, entre los estudiantes, ¿se siente eso así? Sí, yo creo que, o sea, se hace evidente en el fondo. Igual lo lamentable es que se hace evidente cuando uno ya está más inmerso en el asunto, ya está entendiendo un poco más cómo funciona el activo político a nivel micro, ya sea dentro de los espacios universitarios o a nivel latinoamericano, por ejemplo, mundial. Cabe destacar, por ejemplo, siguiendo con esta tónica del Partido Comunista, cabe destacar, por ejemplo, que el Partido Comunista fue también el que dejó en un momento al Che solo en la sierra. Monje. Por esta idea, en el fondo, estalina que venía desde ese gran piedra en el camino que tenemos, yo creo, todos los que nos sentimos marxistas, que al cual hacemos una crítica. Yo por lo menos me considero súper crítica del proceso posterior a la Revolución Rusa. Y en el fondo, esta lógica que siempre ha seguido el Partido Comunista, que yo veo en el fondo que está compuesto por dos polos. O sea, hay una cúpula del Partido Comunista, una burocracia instalada en el Partido Comunista, y está la gente de base, que en el fondo uno la puede reconocer también en las poblaciones, y que es la gente que en el fondo uno reconoce compañeros de lucha también, ¿por qué no? Sí. Y por el contrario, están las cúpulas del partido, ¿cierto? Que en el fondo son los que van haciendo los chanchullos políticos, son los que saben moverse dentro de la clase política y que saben manejarse con las diferentes fuerzas políticas que existen en el espacio. O sea, que ya que haya hecho esta alianza de hecho, porque ya todos reconocemos que en el fondo el PC venía participando de manera activa con el modelo, sin críticas a él. Pero ya en el fondo lo que está haciendo el Partido Comunista, yo veo, es que está dejando un vacío político acorde a la posición en el fondo que existe de cómo se dan las relaciones de fuerza dentro del mundo político. Pero, o sea, yo creo que el PC en general y la J están perdiendo credibilidad. Vemos, por ejemplo, cómo llegaron al Congreso, vemos los resultados, vemos cómo habla ahora, por ejemplo, en la coyuntura que está sucediendo en la ARSI. Vemos a la Carol Cariola diciendo de que efectivamente la ARSI hay lucro, siendo que el Partido Comunista hace unos años cambió la consigna de educación gratuita a no más lucro, disminuyendo en el fondo la demanda, y ahora preguntándose si hay lucro en la ARSI, entonces que lo demuestren. Y ahí vemos el doble estándar en el fondo con el que funciona una ex dirigente estudiantil de la Universidad de Concepción y que ahora tiene el puesto de diputada gracias a las fuerzas que armaron junto con el DC, junto con el PS. Bueno, hay que recordar al estudiante que esta señorita diputada, cuando fue dirigente de la FEC, no llegó por votación popular, llegó por reemplazo del presidente que se fue, así que tampoco hay que poner las cosas en su dimensión. Nos vamos a ir a nuestro último bloque, ¿cierto? Y con las conclusiones, sin eso, con un nuevo temazo que nos trae Gabriela, ahora viene de Pancho, allá de Valparaíso, Umbría en Calafate, Renacer. Vamos, Gabriela, póngale. imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. Estamos llegando a nuestro último bloque, ahí conversando fuera de micrófono y tirando alguna cosita interesante que pueden salir a relucir. Bueno, entramos a las conclusiones y cómo estamos en Chile, y ahí nos vamos a detener un par de minutitos con el profesor, que va a decir, o sea, precisamente por qué necesitamos una asamblea constituyente en Chile. ¿Para qué? Para que no haya más montaje, para que no haya más criminalizaciones sociales, para que no, los recursos naturales queden en nuestro pueblo. Y bueno, y hay infinidad de listas, profe. Bueno, primero, vivir en un sistema legítimo. Lo que dice Ricardo y lo que es totalmente avalado por Gabriel Salazar, plantea que aquí en Chile nunca hemos vivido un sistema legítimo. Nunca nosotros hemos vivido, digamos, nos hemos dado un sistema político en el cual nosotros vivamos cómodos, en el cual nosotros vivamos bien. Estoy hablando del trabajador, estoy hablando de la persona de pie. Entonces, primero que nada, necesitamos construir una sociedad legítima, una sociedad basada en nuestros sueños, no basado en los sueños del empresariado, no basado que nosotros sabemos que los sueños del empresariado son nuestras pesadillas. Necesitamos también una constitución que promueva y que la participación ciudadana. Necesitamos, los jóvenes quieren participar, pero ¿por qué no se inscriben? Porque saben que es una carrera perdida. Los jóvenes no quieren inscribirse porque saben que este sistema dictatorial o democradura, digamos, no lleva a ningún lado. Entonces, y lo otro, ¿cierto? También que los derechos humanos sean como la norma que permita visualizar una sociedad. Si no tenemos una sociedad que se base en los derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Aquí en Chile hay movimiento por la por una nueva constitución, por una asamblea constituyente. Acá, mientras tanto, estaba la música, conversaba un poco sobre, bueno, ¿y cómo se formará esta asamblea constituyente? Bueno, no lo voy a decir yo, ni lo va a decir una persona en particular. Eso se decidirá, digamos, en el juego colectivo de las organizaciones que sean, que quieran hacerse presente. Pero lo que sí está claro, que no queremos el negociado que trae la Bachelet. Que el pueblo trabajador, el pueblo obrero, ¿cierto? La mujer, ¿cierto? El estudiante, no quieren, ¿cierto? Que en el Senado se cocine y se sancoche, ¿cierto? Otra vez lo mismo. En ese aspecto necesitamos una continuación que promueva, por ejemplo, nuestras relaciones internacionales con nuestros vecinos. Necesitamos una constitución que plantee una economía a escala humana, que tengamos derecho al agua, que tengamos derecho al mar, que tengamos derecho a nuestros recursos, y que, un poco siguiendo la perspectiva, digamos, de ecuatoriana, que nos garantice vivir bien. Porque este es un país que de más podríamos vivir bien, pero al final, ¿qué es lo que pasa? El 1% vive bien y el otro 99% sufrimos. Ricardo, conclusión y su lectura. Bueno, conclusión yo no puedo dar ninguna, que sería muy, no sé, muy pedante de mi parte, pero sin embargo tengo algunas ideas locas que se me vienen a la cabeza y que creo que pueden quedar en la mesa para más adelante. Yo, antes de todo, sí quiero rescatar algo del Partido Comunista. El Partido Comunista, a pesar de todo, puso muchos de sus hombres buenos y de mujeres buenas, y jóvenes y niños, ancianos, en la muerte, digo la muerte de ellos, para que nosotros pudiéramos decir lo que estamos diciendo hoy. Y eso hay que reconocerlo y darle el justo lugar que ellos merecen. No el partido como partido, sino que estos militantes que entregaron su vida para que nosotros pudiéramos decir las cosas que estamos diciendo hoy, con todos los bemoles que esto tiene. Con relación a los montajes, yo creo que todos estos montajes políticos como el PENTA, montajes policiales como los jóvenes criminalizados, la criminalización de las organizaciones sociales, la criminalización de las manifestaciones, tiene como sentido lo que bien dice el profesor, es la constitución que simplemente es ilegítima, una constitución que no ha evolucionado, una constitución que resta inerte ante los cambios de la sociedad, una constitución que es ilegítima per se. Hay que cambiarla. Sin embargo, yo personalmente creo, básicamente, hay que romper la cáscara institucional. En la medida que no rompemos la cáscara institucional, que no hacemos las cosas desde abajo, por abajo, con los de abajo no vamos a lograr absolutamente nada. Y en eso yo creo fuertemente, desde el punto de vista cultural, creo fuertemente en el rescate y la identidad local. La identidad local como lo han hecho los vascos en Euskadi, como lo están haciendo los catalanes hoy día en Cataluña, como lo han hecho nuestros hermanos venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, los pueblos originarios. Han rescatado la identidad local como un sistema para poder entregarla a un pueblo. Y por último, ya esto es una opinión muy, muy, muy, muy personal, yo creo que hay que abolir el Estado. Hay que vivir de otra forma. Hay que crear una forma totalmente distinta. Esto para mí está caduco. Para mí está muerto. Está fenecido. Y no, por más empeño que le hagamos, vamos siempre a tener a esos señores que desde arriba nos están haciendo tiras. Si abolimos el Estado, a lo mejor podemos encontrar algo distinto. Y esas comunidades que tanto añoramos y que nos gustaría vivir como ellos, a lo mejor podemos empezar a ponerle aquí. Culturalmente hay que perder el miedo. Si no perdemos el miedo, estamos fritos. Diego. Yo para finalizar este programa, darle las gracias a ustedes por la invitación. De verdad se agradece mucho este espacio para poder difundir. Yo considero que este caso que ahora en el que me veo involucrado es bastante grave. Ahora yo estoy con arresto domiciliario nocturno. Mientras dura la investigación, que son 2 meses, se puede extender más. Sin embargo, creo que va a salir todo bien, puesto que no, las pruebas son débiles. Muchas pruebas son ilegales también. Porque en definitiva lo que buscan es causar temor en la población para que no se manifieste, para que no participe en su espacio, para que no se meta en política, no forme sindicato. Eso es lo que buscan. Constanza. Al igual que mi compañero, quiero agradecer el espacio. Igual uno no todos los días puede discutir pensando que harta gente la va a escuchar. espero que... ¿Los voy a invitar? ¿O los invitas tú? Bueno, agradezco el espacio, agradezco la posibilidad de poder conversar. Hago una invitación también a la gente que quiere informarse. Nosotros tenemos un Facebook donde estamos organizándonos con la red de apoyo por el caso de los montajes de los chiquillos, que se llama No Más Montaje Concepción. Desde ahí estamos difundiendo información de diferente tipo. Estamos organizándonos también con compañeros y compañeras de Latinoamérica que están enfrentando casos similares de prisión política, como la Marcha Patriótica en Colombia, que se ven también enfrascados en el fondo cuando se está dando la lucha política con estas mismas trampas que pone el sistema. Así que eso, agradecer. Muchas gracias. Quisiera hacer una invitación. Sí, por supuesto. Quisiera hacer una invitación para el jueves 16 de octubre, este jueves, en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Ciencias Sociales y Antropología, a la presentación de un libro que se llama Nace una voz, de Paula Correa. Bueno, dentro de los expositores va a estar la autora, Paula Correa, José Huenchunao, comunero mapuche, Edgar Martínez, antropólogo, y bueno, Adolfo Montiel, que es también uno de los defensores de mi caso también, y que es una persona que viene defendiendo los derechos incluso antes de la dictadura. Bueno, este libro trata justamente de los presos políticos mapuche y su lucha desde las cárceles en Chile. Así que quedan cordialmente invitados todos los que nos escuchan y ustedes también. Bien, nos deja la información para seguir repitiendo durante los programas durante la mañana, los matinales, y ahí vamos a hacer todo. A las 6 de la tarde. Bueno, la idea es que la voz se escucha acá y rompa el cerco mediático de esta clase dominante y este perverso sistema político, profe. ¿Quiere decir alguno? ¿Aportar algo? Sí, quiero terminar con unas palabras de Benedetti que dice: dale vida a los sueños que tienes escondidos. Descubrirás que puedes vivir estos momentos con los ojos abiertos y los miedos dormidos, con los ojos cerrados y los sueños despiertos. Bien, gracias, profesor. Bueno, nos estamos despidiendo para el próximo lunes 20. Los quiero dejar invitados para... vamos a tener unos invitados que del Cultural Escombro, que se trataría el tema de salud mental y control social. Esto es de una forma como el sistema ha producido, ¿cierto?, un modelo esquizofrénico, ¿cierto? y donde todos somos pacientes, todos somos usuarios, todos somos beneficiarios, y en realidad es como forma de control social, desde la mirada de Michel Foucault, ¿cierto? Del vigilar y castigar, el profesor ahí tiene tarea para la casa, como diríamos. Y esperamos contar nuevamente con Ricardo, ¿cierto? Que nos acompañe en esta... Espero. ¿Sí? ¿Sí? Salud, libertad, dicen por ahí los compañeros. Y gracias, Diego, Constanza. Estaremos pendientes de tu situación, Diego. Y acá la radio está para eso. Le agradecemos, ¿cierto? Su... Sí, simplemente invitar para el próximo miércoles a las 7 de la tarde en el local de Artistas del Acero, que va a estar Atilio Borón, aquí en Concepción. Mira, entonces, la conferencia América Latina en la geopolítica del imperialismo, así se llama, por Atilio Borón. Ya. Sí, va a estar interesante. Sí, entonces nos vamos, estamos listos, y con Luxemburgo, de la capital. Gabriel hoy día nos trajo gente de Santiago, ya que andaba, parece que andaba visitando la capital, y que nos trae música de allá, ¿cierto? Otras las bandas buenas, con el tema El Dorado, y nos despedimos hasta el próximo lunes 20, así que, vecino y vecina, Concepción, Lorenzo Arena, nos vemos. Salud y vida, compadre. Ya está, salud. Salud.